Hola, auditorio de Radio Bemba FM, gracias por estar en sintonía con nosotros. Del 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a esta emisión. La primera emisión de abril del 2010 de La Palabra en Movimiento. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa. Y estamos acá en cabina el maestro Isaías Álvarez en los controles técnicos y mi compañera y amiga Adriana Manjarres. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Palabra en Movimiento. También les recordamos nuestros teléfonos en cabina por si se quieren comunicar con nosotros, el 215-9015 y 215-9005. También tenemos nuestro mensajero que es info@radiob.org. Les recordamos que el programa este se retransmite los jueves a las 11 de la mañana y los jueves inmediatos siguientes al miércoles en la noche, que se transmite en vivo como en este exacto y preciso momento, miércoles 7 de abril ya del 2010, 24 grados centígrados, 73% de humedad, dice pues el reporte meteorológico. Quién sabe qué tan exacto sea una y otra, pero aquí en cabina pues está un calorcito bastante interesante. Bueno, sin más, les recordamos que La Palabra en Movimiento es un programa que busca durante ya algún tiempo y mediante muchos caminos y muchas maneras, pues un mejor entendimiento entre los seres humanos a través del diálogo, la charla, la entrevista. Y bueno, doy el uso de la voz a mi compañera Adriana para que presente a nuestro invitado de hoy y el tema también. Así es, bueno, tenemos aquí con nosotros a Rubén Manríquez Rico, el ex coordinador de la Tenda de Cristo. Es un centro comunitario que brinda apoyo y asesoría a personas enfermas de VIH o con SIDA. Entonces, le damos la bienvenida aquí a Rubén para que nos platique. Vamos a hablar de que en general es un tema que a lo mejor es nuevo para nosotros porque es un centro relativamente nuevo también aquí en nuestro estado, en Hermosillo. Y para eso está con nosotros Rubén. Bienvenido, Rubén. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para aclarar algunas dudas o para hacer más grande otras dudas. Vamos las a ver. Que se puedan, ¿verdad? Así es. Bien, Rubén, pues como estábamos comentando, es un tema que vamos a empezar prácticamente de cero. Para nosotros aquí en Radio Bemba, si no me equivoco, yo creo que no habíamos tenido un acercamiento con ustedes. Pero para empezar, para que nos platiques un poco qué es la Tenda de Cristo. Vamos a tener una hora para platicar sobre el tema, pero en términos generales, ¿cómo lo podemos resumir? ¿Y qué es la Tenda de Cristo? Y un poquito si nos cuentas de dónde es el origen de este centro. Muy bien, la Tenda de Cristo es un proyecto que surgió de la iniciativa del padre Francesco Zambotti allá por Italia. Ya existen 16 tendas, nosotros seríamos la número 17 en todo el mundo. Hay tendas en Italia, en Brasil y en México. Nuestra sede, por así decirlo, está en Ciudad Juárez y la tienda tiene como misión trabajar con personas afectadas directa o indirectamente con el VIH, y también hay unos lugares muy específicos que apoyan a personas con algunas adicciones, algunas sustancias de este tipo. Pero básicamente está orientado a ayudar a personas aquí en Hermosillo básicamente eso es la función principal. Nuestro objetivo último, primordial, digamos, está brindar apoyo asistencial, capacitación, asesoría en diferentes sentidos a personas afectadas directa o indirectamente con el VIH, a sus familiares, a sus amigos, pareja, hijos, etcétera. Esas personas particularmente son personas de escasos recursos. Muchos de estos casos son personas que viven en situación de pobreza extrema, no cuentan con servicio de seguridad social, aunque tenemos algunos que sí tienen seguro social. Y pues básicamente eso. Rubén, la Tenda de Cristo tiene, si no me equivoco, ¿no? 12 en Italia. Y 12, son así es. A 3 en Brasil así y serían 2 en México. Tengo entendido que el centro que está ubicado en Ciudad Juárez es el más grande. Es el más grande de todos los que hay. De todo el mundo. Y ahorita por lo pronto nosotros dependemos totalmente de la tienda que está en Ciudad Juárez. Uh-huh. Aquí en Sonora, ¿cuándo abrió este centro? Este centro abrió un poco más de un año, en enero del 2009, pero cabe señalar que muchas de las personas que estamos colaborando ahorita ya tenemos un historial antes de que la tienda Hermosillo adoptara el proyecto. Aquí en Hermosillo trabajábamos antes como FRENSOVI, el Frente Sonorense ante el VIH. Tenemos ya un poco más de 10 años apoyando a estas personas, y ante la falta de recursos, de espacios, de apoyos, etcétera, propició que fuéramos a cerrar esta institución, este albergue de corta estancia para estas personas. Afortunadamente hubo un contacto ahí y dijeron, no nos lo cierren, lo cambiamos de nombre, y como el inmueble ya estaba pagado, decidimos que era una muy buena opción esa, para no dejársela al gobierno, ¿no? El inmueble, por así decirlo, que nos costó mucho trabajo pagarlo. Ok, entonces el personal que venía colaborando con Frensovi, entonces ahora está en así la tienda es, de Cristo. Sí, la fundadora, que es la señorita María Guadalupe Velarde, mejor conocida como la señora Lupita, tuvo una inquietud desde hace mucho tiempo, más de 10 años, inclusive era como voluntaria y apoyaba a los pacientes que estaban en el área de infectología en el Hospital General, y de ahí surgió con un grupo de personas, primero por un sentido altruista y luego ya se fue haciendo un poco más, más formal toda la institución, ¿no? Toda la agrupación. Entonces, aquí en Hermosillo, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados por la calle Zacatecas, número 194-A. Es muy importante porque hay como 4 o 5, 194, nosotros somos 194-A. Estamos precisamente enfrente del albergue Esposos Montaño Terán, que atiende a señoras de la tercera edad. ¿Ustedes entonces tienen algún perfil, Rubén, para ayudarme? Me dices que, bueno, pues ayudan a personas toxicodependientes, sexoservidores, ¿no? Ustedes aquí nada más a personas con enfermas de VIH. Así es, a puras personas afectadas directa, es decir, que vivan con el VIH o que ya hayan desarrollado SIDA, y a las personas, a los afectados indirectamente. Te decía al papá, a la esposa, a la pareja, a los hijos, a los familiares más cercanos de la persona. Y para que nos platiques, Rubén, un poquito más a detalle, ¿qué tipo de ayudas, qué cosas va a encontrar el que se acerque a la tienda de Cristo? Ok, cabe señalar que la tienda de Cristo en Hermosillo somos la única institución que atiende este tipo de situaciones, por así decirlo, en todo el estado. Somos la única. Antes estaba Axida, pero también por la falta de recursos tuvo que cerrar hace un par de años. Nosotros le brindamos el servicio. Los requisitos para que la persona pueda recibir los apoyos de nosotros es que sea portadora y que no tenga servicio de seguridad social o que sea de escasos recursos. Curiosamente, pues todos nuestros usuarios cumplen todo el perfil, ¿no? A veces, bueno, ok. Se me fue el rollo. Bueno, suele suceder. ¿Cuántos colaboradores están ahí? Ok, ahorita estamos tres. Está la directora, la señora Lupita Velarde, soy el coordinador operativo, soy yo, un servidor, y está Martín Verduzco, que es el jefe de la comunidad. Martín Verduzco tuvo, por así decirlo, un acercamiento, estuvo él allá 3 meses en Ciudad Juárez, preparándose precisamente para replicar el proyecto aquí en Hermosillo. Rubén, ¿cuáles son las necesidades, digamos, más comunes de los enfermos de VIH o que han desarrollado SIDA? ¿Cuáles son las más comunes y las más acuciantes? Mira, afortunadamente la necesidad principal está cubierta porque ya tienen, gracias al acceso universal a medicamentos, que es un medicamento bastante costoso, ya no tienen que preocuparse por eso. Pero sin embargo, hay un medicamento de alguna enfermedad oportunista en la que sí tenemos que apoyarlos nosotros. Es una de las funciones que hacemos, apoyarlos con algún medicamento, algún antibiótico, algún analgésico, algún medicamento, no sé. Apoyarlos con estudios de laboratorio, por ejemplo, que de repente, aparte de vivir con el VIH, pues el sistema de defensa se debilita y surgen otras afecciones en su cuerpo, entonces tenemos que atenderlas, tenemos que trabajar con ellos para que se puedan recuperar también de eso. Platícanos hasta donde obviamente se pueda, ¿cómo es un día común, un día tipo, digamos, en la tienda de Cristo? Pues abrimos cuando no tenemos a gente hospedada, abrimos a las 9 de la mañana, atendemos, pues empezamos a trabajar ahí con las funciones, las áreas pendientes que haya, recibimos a personas que afectadas por el VIH que se atienden en Capacit. Nosotros tenemos una relación muy cercana con Capacit porque Capacit nos refiere. Capacit es el centro de atención ambulatoria y prevención del VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Los atendemos ahí. Decía ahorita que somos la única institución en este tipo en todo el estado, y las personas llegan provenientes de Nogales, de Agua Prieta, de Naco, de Imuris, etcétera, de varias partes del estado, porque aquí está el centro ambulatorio. Entonces ellos llegan como si llegaran a su casa. Ahí ellos llegan, tienen su recámara, tienen su baño, tienen una cocina. Martín, que es el jefe de la comunidad, se encarga de dar la cuestión operativa en ese sentido. Y de tienen que comer, como si llegaran a su casa. Dicen unos que a lo mejor llegan mejor que como si estuvieran en su casa, y tratamos de que todo sea un ambiente familiar. Tenemos un reglamento que ellos tienen que apegarse a él, por supuesto. Atendemos cuando nos piden una ayuda para una plática, información, prevención, etcétera. lo trabajamos con ellos. Actualmente estamos desarrollando un programa sabatino, que estamos aplicando el programa de 12 pasos que se en todos los grupos de autoayuda que se está llevando, lo estamos adaptando para las personas con VIH. Nomás aquí para mencionar un dato, según la Secretaría de Salud Pública, de 1985 a la fecha, 2.921 personas se han enfermado del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, y 1.400 enfermos han fallecido. Estos son datos de Sonora. Rubén, yo te quiero preguntar, me imagino que se acercan la mayoría de las personas por cuestión de medicamentos, o sea, ayuda en especie, ¿no? Así es. Pero también es muy importante, yo creo, la ayuda también, el apoyo, ¿no? Conocer a personas como que sufran lo mismo, que padezcan lo mismo, que puedan encontrar una comprensión, ¿no? Precisamente ellos llegan al albergue y somos como una gran familia, pues, donde tenemos familiares, les decía ahorita, en Nogales, en Obregón, en Abojoa, en Guatabampo, etcétera, porque vienen a atenderse aquí. Sí, y encuentran, conviven con personas así. Y precisamente ante esa necesidad de que ellos al momento de llegar ahí, llegan muy abatidos, no la primera vez, por supuesto, ya cuando ven a otras personas que ya se enteran que tienen tantos meses, o un año, o 5 años, o 10 años, y ven que en excelentes condiciones físicas, dentro de lo que cabe, ya se sienten un poco mejor y empiezan a compartir experiencias, y es ahí donde se está reforzando el grupo de ayuda, de autoayuda, precisamente. La ayuda en especie, Rubén, no solo consiste en, bueno, medicamentos o, como dices tú, ayudarlos a lo mejor con exámenes. Estábamos viendo en documentos que nos, uh-huh, que nos hiciste, que nos facilitaste, y por lo cual te agradecemos también que se ayuda, por ejemplo, con despensas, así, ¿no? Así es. Sí, básicamente tenemos un programa de despensas, también tenemos el programa de comedor para que precisamente las personas que en algún momento puedan sentirse solas en su casa, puedan llegar a la casa, y ahí tenemos el comedor también para ellos. Los apoyamos con transportación también, los apoyamos con otro tipo de cosas para atenuar de alguna manera la situación que están viviendo. Bueno, son las 15, después de la hora vamos en este momento a hacer una pausa. Estamos platicando con Rubén de la Tienda de Cristo acá en Hermosillo. Está muy interesante la charla, lo que nos está platicando. Todavía tenemos, pues, poco más o menos 45 minutos más de programa, así es que quédese con nosotros, 215-9015, 215-9005. Nuestro espacio en Facebook, si quiere comunicarse también con nosotros, es caleidoscopio.bemba@hotmail.com. La palabra, siempre se lo decimos, caleidoscopio, lo escribimos con K, así es que es caleidoscopio.bemba@hotmail.com. Bueno, vamos a escuchar a Queen, el Freddie Mercury y su pandilla, el tema Don't Try So Hard, no trates tan duro, ¿no? Tan fuerte. Va, regresamos en un momento. If you're searching hard for something, don't try so hard. If you're feeling kind of nothing, don't try so hard. When your problems seem like mountains, feel the need to find some answers. You can leave it for another day. Don't try so hard. But if you fall and take a tumble, it won't be fun. If you fail, you must grumble. Thank your lucky stars. Just savor every mouthful and treasure moment. When the storms are raging around you, stay right where you are. Oh, palabra en movimiento. Bien, Don't Try So Hard era el tema que escuchamos con Queen del álbum Innuendo. Regresamos acá a La Palabra en Movimiento, pasan 19 de la hora, estamos platicando con Rubén de la Tenda de Cristo. Bueno, no sé si tengas alguna pregunta, Adriana. Pues muchas, pero a ver, muchas. Adelante. Pues a lo mejor la que voy a hacer yo, bueno, no, bueno, sí. Fíjate, aquí en el folleto que trae Rubén dice que la misión es proporcionar atención integral a las personas con VIH-SIDA, así como fortalecer el programa de prevención y atención en nuestra comunidad, fomentando la corresponsabilidad social. Dos cosas. Atención integral. ¿A qué se refiere, Rubén? Más abajo, en los servicios que ofrece, se menciona atención médica, psicológica y espiritual. Programas de capacitación laboral y educativa. Todo esto, me imagino, en el papel suena muy bien, a la hora de llevarlo a la práctica es bastante complicado, sobre todo fomentar la corresponsabilidad social, ¿no? Sí, sobre todo porque también hay que, se requiere de varios recursos y la mayoría de esos recursos son económicos. Les puedo asegurar que por voluntad no se para, y no falta, al contrario, hay mucha voluntad de los que estamos colaborando. Tenemos 10 voluntarios que no reciben pago, que nos prestan su tiempo, su conocimiento y sus atenciones para las personas con VIH. Y lo acabas de decir ahorita, la atención integral incluye todo esto que ya leíste. Ahorita estamos trabajando con ellos, siendo la tienda con bases de un padre católico, pues por supuesto la cuestión espiritual es la línea de acción muy importante, ¿no? Que hay que trabajar con ellos. Independientemente de que mis usuarios sean, bueno, de que los usuarios de la tienda sean unos católicos, otros protestantes, otros bautistas, otros adventistas, otros lo que te dé la gana, no importa. Para ahí no hay distinción de, y se respeta la creencia y el rito que lleve cada uno. Tenemos una tanatóloga también que nos está apoyando, tenemos apoyo psicológico. Y tenemos el grupo de autoapoyo que ya les estaba comentando también. Y ahorita estamos ya en proceso de trabajar con estas personas, las que no han terminado la primaria, secundaria, por ejemplo. Hay una persona que ya también está dispuesta para empezar con todos los trámites y trabajar con estas personas para que puedan terminar su primaria, su secundaria, y que puedan mejorar de alguna manera sus expectativas en cuanto a un empleo, en cuanto, no sé, a un desarrollo, ¿no? Más adelante. Sí, es lo que también te quería preguntar, Rubén. ¿Hasta dónde se ayuda a la persona? Porque me imagino que a lo mejor hay un ciclo, o ya no se le puede estar ayudando permanentemente a la persona, a lo mejor con medicamentos, con despensa, ¿no? ¿Hasta dónde? Fíjate que hasta que nos acompañe. ¿Sí? Sí. ¿Ahorita cuántas personas están apoyando? Tenemos 304 personas, según lo que el censo que hicimos el cierre en el 2009. ¿Ha habido otras personas antes? Sí, ya se han agregado otras. En total, ¿tienen más o menos la cifra de cuántas personas se han acercado? Aproximadamente, tendremos ahorita aproximadamente 325. Uh-huh. Y Rubén, tú ahorita estabas comentando que precisamente pues las personas que antes colaboraban en Frensovi, pues ahora están, viene siendo Frensovi, se convirtió en la tienda de Cristo, pero no se heredaron los problemas. ¿O cómo le hicieron ahora? ¿Qué diferencia hay entre él? No, fíjate, porque afortunadamente, bueno, los problemas económicos siguen estando, ¿no? Pero afortunadamente ahorita, como dependemos de la tienda Hermosillo, estamos recibiendo donativos de la tienda Ciudad Juárez, pero ya estamos haciendo lo propio, con la asignación de recursos de Sede Sol, Indesol, por ejemplo, de peso por peso, y estamos tocando puertas, ¿no? Desafortunadamente, en nuestro ciclo anterior como Frensovi, tocamos puertas, no saben a cuántas empresas, sobre todo en la cuestión del redondeo, y más que en una ocasión tuvimos respuesta favorable, y fue nada más por un plazo de un mes, de 40 días. Pero insistimos, cambiaban de director y ahí vamos tocando puertas otra vez y haciendo fila y haciendo, estando en la banca, presentando proyectos y las propuestas de nosotros, pues, para apoyar a estas personas. ¿Y a qué le atribuyen ustedes, Rubén, que sea tan difícil que la gente ayude? Bueno, en este caso ahí nos comentan, ¿no? Vienen siendo las empresas las que dirían, tendrían que decir que sí, ¿no? A un redondeo. Así es. No sé, a lo mejor por lo mismo, por la naturaleza de la situación que estamos atendiendo, que a lo mejor no quieren visualizarla, no quieren atenderla, o sea, como que no pasa, pero nos hemos dado cuenta de que el VIH-Sida está más cerca de lo que pensamos. Ya no está en África, ya no está en Estados Unidos, ya no está en México, está aquí, está en mi colonia, está en mi ciudad, está a lo mejor en mi familia y no nos hemos dado cuenta. No se habla de eso. No se habla, precisamente por la connotación sexual que tiene. Ya sabes que lo sexual es oscuro, es sucio, es callado, es no se debe hablar de eso. Entonces, y muchas de las personas le atribuyen, hablar de VIH-Sida también es, no podemos dejar de lado a hablar de estigma y de discriminación que padecen estas personas. Y déjenme decirles que a veces, más que el propio virus en sí, lo que más afecta a estas personas es el estigma y la discriminación a las que son sujetos. Y es un problema muy fuerte. Sí. Desgraciadamente. Sí, desafortunadamente. Y lo comentábamos ahorita fuera del área, pues muchas de las mujeres que tenemos, que estamos atendiendo, han adquirido el VIH a través de su pareja, una pareja en la que han confiado, en la que se han entregado, en las que ya están en su casa trabajando, atendiendo a los hijos, llevando las labores del hogar, etcétera. Y su pareja pues tiene relaciones fortuitas o eventuales fuera del hogar con otras personas, y vienen y se dan cuenta hasta que ya está mal la pareja. Y pues por consiguiente la mujer también ya ha adquirido el VIH. Y en este sentido, ahorita que estás tocando el tema de género ahí, de las personas que están ayudando o de las que han ayudado también, en total ahí son más mujeres que hombres, ¿o cómo es ahí la proporción? Sí, tenemos más mujeres. Sí. Te puedo decir ahorita, en base a las 304 personas que registramos hasta el 31 de diciembre, tenemos a 167 mujeres y 137 hombres, y de estas 304 personas, aproximadamente 90 son niños de 0 a 15 años. Niños, ajá. No todos los niños viven con VIH, algunos sí, serán unos entre 15 y 20 que vivan con VIH, y los demás son afectados porque sus papás viven con el VIH o porque ya son huérfanos debido a que sus papás fallecieron por el VIH. O sea, que nacieron ellos, entonces son niños que muchos de ellos que nacieron con VIH. Muchos de ellos nacieron, pues sí, casi todos, uh-huh. Sí, no es que todos. Ahí en niños son niñas, niños y niñas. Niños, no te puedo decir, cuántos niños, cuántas niñas, nada más te estoy dando dato general. Ajá. ¿Y ellos qué necesidades tienen? ¿También medicinas? Sí, son las mismas, proviniendo de familias de escasos recursos, pues son las mismas que tienen sus papás, ¿no? Nosotros procuramos, tenemos un programa permanente de apoyo de despensas y de apoyo de cuestiones de enseres del hogar. Vi ahorita la institución que tiene aquí enseguida y pues voy a conseguir los datos para ver cómo podemos hacerles llegar a algunas cosas que requieren nuestros usuarios, ¿no? Aparte de las despensas, pues tenemos el bazar, digamos, está todo el año, y estamos abiertos a recibir ese tipo de ayudas para poder bajarla con ellos precisamente. Rubén, en el folleto también que traes se menciona arte y cultura, música, clases de baile, teatro, cineclub, bueno, aparte de otros talleres de oficios, también capacitación para el trabajo. ¿Esto quién? Cineterapia, en fin. ¿Quién ofrece esto? ¿Quién, por ejemplo, quién da el taller de música, por ejemplo? ¿Quién da el taller de capacitación para el trabajo? ¿Es voluntario? ¿Cómo, si alguien quiere, cómo se acerca? ¿Cómo está? Es voluntario. Ahorita el folleto que estamos leyendo, Ismael, es de la tienda de Ciudad Juárez, pero ese es un proyecto que queremos replicar en su totalidad aquí también en Hermosillo, para lo cual estamos gestionando un espacio que tenga las dimensiones adecuadas para poder trabajar, replicar el mismo proyecto que se hace en Ciudad Juárez, poderlo trabajar aquí también. Ahorita el espacio nosotros es muy limitado. Adriana estuvo con nosotros hace unos días y ahorita estamos construyendo los baños para adecuar bien las recámaras de estas personas. Ya hay un baño, ¿no? Pero es comunal, por así decirlo. Pero a cada recámara, la de mujeres y de hombres, estamos construyendo su baño, y eso ha reducido el espacio que teníamos para las convivencias, para los talleres, para las demás reuniones demás. Todo este tipo de servicios que mencionaste hace un momento se trabaja gracias a personas voluntarias, uh-huh, que prestan su tiempo, que prestan sus conocimientos y que están dispuestas a colaborar con nosotros. Pero sí hay algunos que reciben cierto salario. ¿O no? No, nada más las personas que estamos colaborando, digamos como los fundadores recibimos más que un salario, es como una compensación. Una compensación, sí. Pero bueno, quizás esté de más preguntarlo, pero, o sea, ¿tú vives de eso o tienes tu trabajo aparte? Yo tengo mi trabajo aparte, yo soy maestro de la Universidad de Sonora. Bien, entonces esto es totalmente... Sí, inclusive cuando me... porque yo... por mi trabajo tuve que dejar de colaborar, pero ya había alguien encargado ahí, entonces hubo movimientos, hubo cambios, y me dijeron, Rubén, ¿quieres regresar con nosotros? Claro que sí. Y va a haber una compensación. Ah, pues, qué bueno, ¿verdad? Mucho mejor. Ajá. Pues no estorba, ¿no? No, no, no estorba, claro que Oye, Rubén, bueno, platícanos así un poquito más a detalle hasta de la manera en que se hacen de recursos. ¿Cómo está la cosa? Le decía hace un momento, ahorita principalmente nuestros recursos son donativos que provienen de Ciudad Juárez, que a su vez de Ciudad Juárez recibe donativos de otras empresas socialmente responsables y también de muchos apoyos de Italia. Uh-huh. Y aquí nosotros ya estamos haciendo lo propio, ya gestionamos ante peso por peso, que todavía no sabemos quién lo va a manejar, si como la institución que se creo a raíz del sexenio pasado, o la Junta de Asistencia, no sabemos quién, pero ya calificamos para eso, y también estamos ahorita en el proceso de calificar para CEDESOL e INDESOL, precisamente para terminar de, bueno, para seguir acondicionando el inmueble. Bueno, vámonos a ir a la canción de la media hora, y bueno, la canción y el corte también. Estamos platicando con Rubén de la Tienda de Cristo, acá en La Palabra Movimiento, Adriana Manjarres, Isaí Álvarez, servidor Ismael, estamos haciendo La Palabra del Movimiento del día de hoy, miércoles 7 de abril. Acuérdense que este programa se repite, se retransmite los jueves en punto de las 11 de la mañana. Aunque a veces no se repite, es una cuestión ahí un poco azarosa quizás. Pero bueno, vamos a la identificación, regresamos. 215-9015, 215-9005, cualquier duda, cualquier cosa que le quiera preguntar a Rubén, los teléfonos están disponibles acá en cabina. Pasan 36 de la hora, estamos en Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Y esta es la palabra en movimiento, spread your wings, o abre tus alas, desparrama tus alas. Es la canción de Queen que estamos escuchando, el álbum News of the World, las noticias del mundo de 1977. A Rubén que nos pedía música de los 70s, quizás no era lo que estaba pensando, pero pues es de los 70s. Bien, Rubén, aquí seguimos aquí con la conversación que tenemos aquí sobre la Tienda de Cristo, el centro comunitario que abrió en enero del 2009, nos dice, ¿no, Rubén? Aquí en Hermosillo, para ayudar a personas enfermas de VIH. Y algo que te quería preguntar yo, Rubén, las personas que llegan a este centro, ¿de dónde vienen? Ahorita nos comentabas que ha llegado, por ejemplo, de Nogales, ¿no? Pero ¿de qué otros municipios, o la mayormente son de Hermosillo, y cómo se enteran de este centro? Aproximadamente casi la mitad de esos 304 personas que mencionaba hace un momento, casi la mitad son de aquí de Hermosillo, y las demás personas provienen principalmente de Guaymas, de Nogales, de Caborca. Estamos teniendo muchas personas de Caborca, de Agua Prieta, de Benjamín Gil, y algo cabe señalar muy importante, de la costa de Hermosillo. Siendo de Hermosillo, ¿no? Pero bueno, quiero separarlo un poco. ¿Por qué? Porque sobre todo también en los puntos donde viene mucho migrante a trabajar en el campo, en el jornal, y a lo mejor por las condiciones en que viven, en las que se están desarrollando, están trabajando, etcétera, buscando mejores oportunidades para vivir o mejores ingresos, etcétera, se vienen para acá. Y igual por la falta de cultura, la falta de cuidados, los orilla a que adquieran el VIH. Y tengo muchas personas que, si bien es cierto, vienen de la costa, o vienen de Estación Pesqueira, o vienen de otros campos agrícolas, son personas que vienen de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, del sur del país. Ajá. Rubén, estas personas, me imagino, bueno, ahorita comentamos algo al respecto, ¿no? Que te digo que yo supongo, ¿no?, que a alguien que se le detecta esta enfermedad debe sentirse de repente devastado, ¿no? En este sentido, ¿qué tan fuerte ahorita es la ayuda espiritual o la ayuda psicológica que se les está brindando? Ok, ellos, aparte de contar con apoyo psicológico y con una tanatóloga en las instalaciones con nosotros, ellos ya no vienen tan directo, nosotros no les damos el diagnóstico se los dan en Capacit, ahí hay un psicólogo el que le da esta información. Y es cuando ya él les ofrece terapia psicológica, pero también los refiere con nosotros, y ahí convive con otras personas que están en una situación y comparten la experiencia. La ayuda espiritual, nos está apoyando el señor Miguel Ángel, tiene un apellido alemán que nunca lo sé pronunciar, pero bueno, es un señor muy alivianado, muy buena onda, muy dispuesto, y no crean que es así como que rezamos el rosario, esas cosas, no, es muy lúdico el evento, nos juntamos una vez al mes, comparte experiencias, sí, lee un poco pasajes de la Biblia, pero está pendiente sobre todo de la promesa, que es un programa que también diseñó el padre Francesco, sobre cómo adecuarlos y seguirlos en tanto los voluntarios como los usuarios que estamos participando en el programa. La promesa tiene que ver con un compromiso que hacemos cada uno de nosotros por el bienestar propio y por tratar de ayudar al necesitado, al que está a nuestro lado. Nos comentas, nada más para también ser enfáticos en esto, Rubén, que ahí se acepta a personas de cualquier religión. Cualquier religión, cualquier identidad sexual, preferencia, no importa. Las puertas están abiertas para todo tipo de personas. Ahí no se realizan diagnósticos. No. No, personas que ya tienen diagnosticado. Pero sin embargo, si nos invitan a hacer, a dar una charla, plática, reunión o una conferencia, un curso sobre salud sexual, lo podemos hacer. Yo me encargo de llevarlo a cabo. ¿Cuál es tu formación, Rubén? Yo soy licenciado en trabajo social y además soy consejero en salud sexual. Estuve trabajando en un proyecto de derechos sexuales y reproductivos en CIAT con el doctor Guillermo Núñez, que ya tiene una trayectoria en el tema. Y también por mi contacto con estas personas, me formé también como consejero en VIH. Bien, y además das clases en la Universidad de Sonora. Así es. Bueno, yo te quería preguntar, porque debo hacerlo. Acá en La Palabra en Movimiento alguna vez tuvimos un programa acerca de la polémica que causó la información, cuando se hizo pública, pues esta información de ciertas investigaciones que dicen, para acabar pronto, que el VIH pues no existe, ¿no? Que el SIDA como tal no existe. Recordarás, no sé si recuerdan los compañeros, Ricardo Rocha sacó algunos programas ahí. A raíz de eso nosotros hicimos un programa, invitamos médicos, especialistas, ¿no? Uh-huh. Médicos que se dedican pues a tratar con enfermos de VIH y de SIDA, y le estuvimos haciendo varias preguntas, aunque en realidad a nosotros en lo personal no nos quedó del todo claro, porque algunas razones que esgrimen los que dicen que no existe, pues nos parece que tiene cierta lógica, ¿no? Uh-huh. Que en realidad más bien es una, digamos, es una, un cúmulo de enfermedades, una erosión, ¿verdad? De, uh-huh, de la cuestión física, de la constitución de las personas, muy relacionada pues con la vida moderna, ¿no? Las presiones, la vida urbana, la mala alimentación, etcétera, etcétera, se va erosionando. Como han tenido que controlar, digamos, esta situación, pues la teoría del complot dice que se ha inventado pues el SIDA. ¿Tú qué opinión te merece eso, tú que estás relacionado directamente con personas que padecen esto? Mira, yo no puedo decir que el VIH no existe, yo te puedo decir que sí existe y lo veo a diario con los usuarios que estamos trabajando. Si bien es cierto que también ha dado pie a una lucha de poderes, sobre todo de laboratorios, de firmas, de que están diseñando, trabajando en laboratorio para, y también es cierto que algo deben de llevar de ganancia, ¿no? También eso se ha convertido en un negocio bastante lucrativo para los laboratorios, inclusive para algunos involucrados en este proceso de que se supone que es de ayudar al que está viviendo con VIH. Muchas de esas, nos hemos topado a lo largo de estos 10 años con varias instituciones que las personas que se supone que están comprometidas viven del VIH. Aprenden a vivir en base a un proyecto que lo replican a tantas organizaciones como es posible, y finalmente es una forma de adquirirse recursos para sí mismo, no para los usuarios de... Yo estuve pendiente de ese programa, pero igual caí en algunas contradicciones. No me voy a poner a discutir ahorita los asuntos. A lo mejor esa gente, pues no sé, ¿no? Hay mucho de lo que tú mencionaste hace un momento, la erosión, la evolución, la misma vida diaria. Todavía después de más de veintitantos años que se identificó el VIH, todavía están investigando o agarrado del chongos algunas personas, que si fue un virus generado, que si fue a través del chimpancé, que si fue un cáncer así asado, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el virus surgió, evolucionó como ha evolucionado otras enfermedades, ¿no? Y igual, si al día de hoy no se ha promovido o no se ha destacado o inventado un medicamento para erradicarlo totalmente es por los intereses que ya mencionaba hace un momento, pues porque el VIH ha venido a ser una fuente de ingresos para y un manejo de poder para otras esferas, otras instituciones, ¿no? Empezando por los retrovirales o antirretrovirales. Antirretrovirales. Ajá, que son muy caros, tengo entendido. Son muy, ¿no?, costosos, así es. ¿Hasta cuánto más o menos es el precio? Puede llegar un solo medicamento y cabe mencionar de que el tratamiento para el VIH no es solamente con un medicamento. Hay que hacer un cóctel o una combinación de varios. Unos que ataquen al interior de la célula, otros que la protejan, otros que estén en el torrente, etcétera. Entonces puede ser. Un medicamento puede costar hasta 15 mil pesos, otro puede costarse 2 mil, otros 3 mil. Entonces, ante una persona que no tiene un trabajo fijo, por ejemplo, imagínate cómo le haría para cubrirlo. Afortunadamente, el acceso universal ya les ha quitado ese peso encima, por así decirlo, pero tomando en cuenta que su sistema de defensa está debilitado, pues, ¿cómo podemos trabajar, apoyarlos para una tuberculosis o un cáncer, por ejemplo? Una mujer que, aparte de vivir con VIH, se da cuenta de que tiene papiloma humano, que después se le desarrolla un cáncer, que no sé, un citomegalovirus que es muy complicado. Y cabe mencionar también que el propio medicamento, si bien es cierto que favorece para que la persona esté bien, también tiene reacciones secundarias que se manifiestan en el cuerpo de la persona que está tomando el medicamento. Ahorita ya has comentado el acceso universal. ¿De qué estamos hablando? Ah, de que toda persona que sea portadora, que se le ha diagnosticado VIH, tiene el acceso sin costo a su medicamento aquí en México. ¿Y de qué medicamento estamos hablando? De los antirretrovirales, precisamente. ¿Completamente? O sea, completamente, de todo el por esquema. ¿Por el tiempo que lo necesite? Por el tiempo que lo necesite, ya sea a través del Seguro Social, a través del ISSSTE o del ISSSTESON, a través de la Secretaría de Salud. ¿Estamos hablando de los que llegan a costar hasta 15 mil pesos? Así es. Sí. O sea, sí es una fuerte entonces erogación, sí, ahí del sistema ahorita, de salud. Por ejemplo, lo que son ISSSTE, ISSSTESON, Seguro Social, digamos, tienen un poco más acceso a otro tipo de medicamentos o más novedosos o más costosos. Todavía se está negociando en la Secretaría de Salud para que igual el mismo acceso a medicamentos, dependiendo de la evolución de cada persona, porque cabe mencionar que para el VIH afecta diferente a cada persona, dependiendo también de lo que ya mencionaba ahorita Ismael, dependiendo su estilo de vida, su ritmo, etcétera. Entonces, ahorita se está gestionando en la Secretaría de Salud, propiamente en los CAPACITS, para que tengan acceso a esos medicamentos también. La cosa va muy bien, afortunadamente. Ahorita ya hablar de VIH no es hablar de muerte, sino es hablar de un cambio de vida, de un cambio en el estilo de vida que estaba llevando la persona recién diagnosticada. Yo quisiera nada más, hoy sale publicado en la jornada que se ha elaborado un fármaco vegetal para enfermos, decía esto en Cuba. Y esto lo hago mención de ello por lo que platicábamos ahorita, ¿no? Que seguramente así como en la cuestión de las fuentes alternativas de energía, que las investigaciones son truncadas, son limitadas por las grandes empresas, pues de grandes consorcios mundiales, ¿no? Del petróleo, etcétera. Yo supongo que esto va a ser un poco lo mismo, ¿no? Las grandes farmacéuticas internacionales no dejan o no ayudan, o a lo mejor ya desarrollaron, pero... Y meten zancadillas, pues, para otros, para... Igual alguien quiere tener la primicia o quiere tener algo, pero igual, estaba viendo, no sé a qué vegetal te refieras, pero hace poco estaba leyendo un artículo acerca del plátano, de las propiedades del plátano. Del plátano, vaya. Y bueno, otra cosa que yo quería comentarte y pedirte tu opinión. Nosotros pensamos, bueno, yo pienso que muchas de estas cosas como las que ustedes hacen y que me parece maravillosa, y además lo que hace también mensajeros de ayuda, etcétera, las, bueno, asociaciones, organizaciones filantrópicas llenan un vacío que ha dejado el Estado, desgraciadamente. Yo creo que aspiro a vivir en un país donde sea el Estado el que subsane todas estas necesidades, que vea realmente por el bienestar de la población, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que me doy a entender. Sin embargo, bueno, esa es la otra realidad que no existe todavía. ¿Tú cómo ves esto? ¿Crees que el Estado, y bueno, no falta quien piense, bueno, es que ustedes quieren que el gobierno les dé todo? No, es que no es el gobierno, una cosa es el gobierno, otra cosa es el Estado. Así es. El Estado mexicano, cuyos recursos salen del mismo pueblo, de nadie más, es el que debería administrar de tal manera que todas estas necesidades se subsanen. Es lo que yo pienso. ¿Tú cómo lo ves? Pues fíjate, pues se vale soñar, ¿no? Esperemos que llegue el momento en que no haya necesidad de que se creen, de que nazcan, de que sea importante organizarse un grupo de personas para crear una organización no gubernamental, una organización civil, una institución de asistencia privada. Pero bueno, mientras el Estado, como lo decías tú hace un momento, no lo haga, vamos a tener que trabajar en nosotros, entrar al quite para apoyar a estas personas. Igual se han estado diseñando algún tipo de programas, por ejemplo, el Seguro Popular, que el Seguro Popular tenía contemplada la cuestión del VIH como un desastre, una enfermedad catastrófica, por así decirlo, y cubría todos sus medicamentos. Afortunadamente hubo el acceso universal, pero por ejemplo, una persona que viene con VIH y que aparte se le agrava con un cáncer de colon o cervicouterino, etcétera, el Seguro Popular le cubre, si va a hospitalizarse, nada más ciertos días de hospitalización y nada más ciertos medicamentos, no se los cubre a todos, aunque haya pagado su seguro popular, familiar o individual o como haya sido, ¿no? Curiosamente, al principio sí se presentó como una alternativa para ayudar a las familias, pero luego se fue limitando estos recursos para estas personas. Rubén, ¿qué te motiva a estar en esto? ¿Qué te mueve? ¿Por qué? Si bien es cierto que dentro de todo este trayecto encuentras a personas que le van echando ganas, hace poquito lo mencionábamos en la reunión que tuvimos del grupo de autoayuda, de repente llegan personas que en lugar de aprovechar los recursos, se sienten como que nosotros tenemos la obligación de ayudarlos, de alivianarlos, de mejorarlos. Pero por más que hagamos nosotros las cosas y que tengamos las mejores intenciones y la voluntad para hacerlo, también requerimos de un compromiso de ellos. Entonces, a mí me mueve cuando yo veo a mis heroínas, así les digo yo, son mis heroínas, una mujer que entre viento y marea, ante diferentes circunstancias, ella estando en su casa, ya lo reitero este comentario, ella creyendo en su marido, confiando en su marido, no, y no quiero verme muy mocho en el comentario, sino que simplemente ella confiando en la fidelidad de su marido, se expuso, o el marido la expuso, no le importó ni su salud, ni la de su esposa, ni la de su familia, y ella tuvo que lidiar en estarlo cuidando, en el hospital, lidiándolo, etcétera, etcétera, sacando las cuentas, mal comiendo, mal viviendo, mal educando, bueno, con limitaciones para educar a sus hijos, porque son mujeres que han salido adelante excelentemente. Ahorita para mí son mis heroínas. Y eso me motiva a seguir echándole ganas al asunto, a gestionar recursos, a buscar cómo multiplicamos los 3 pesos que tenemos para que todo nos alcance, o una despensa, etcétera. Bueno, pero parece increíble, ¿no?, que se esté batallando tanto, que haya tenido que desaparecer Frensovi y que ahora esté en un segundo intento, podríamos decirlo, la tienda de Cristo, por falta de apoyo, siendo, bueno, que es la única en todo el estado, ¿no? Esperemos que esa situación cambie, pero ¿qué hay por parte de las autoridades? ¿Por qué crees que no ha habido respuesta, Rubén? Mira, las autoridades se abocan en dar el tratamiento, en dar la atención, de acuerdo también al programa. Tenemos el programa de VIH, SIDA, que está a cargo del doctor Sergio Salazar, que está haciendo muy buena gestión, y hemos hecho, hasta cierto punto, hemos hecho un buen equipo, ¿no? Y también con la gente, con el personal de Capacits. Pero los recursos, por así decirlo, que atiende Capacit, de alguna manera no cubre la otra parte, ¿no? Lo que es lo no médico, pues, por así decirlo. Ahí tienen su tratamiento, tienen su trabajadora social, tienen su enfermera, tienen su médico, y tienen acceso, ya tienen su dentista, afortunadamente, tienen otro, digamos, esa parte está cubierta, pero lo otro, el acompañamiento, por ejemplo, es algo que le podemos dar nosotros. El acompañamiento, el sentirse que no están solos, el sentirse que están apoyados, que hay otra persona con una experiencia similar, y sobre todo que puedan tener, fijarse, cambiar su estilo de vida para seguir adelante. Por ellos simplemente, o por sus hijos, o por lo que ellos quieran. La situación de discriminación, Rubén, ¿sigue igual? ¿Ha habido alguna mejoría? Fíjate, yo que estoy trabajando con esas personas, cuando digo dónde estoy colaborando, así como que se me quedan viendo feo, ¿no? Pero pues ya he aprendido a vivir con esto, entonces es una parte en la que tenemos que participar todos, educando, informando. Lo que vemos en Televisa, lo que vemos en algunas películas, a veces lo que hace es malinformar a la gente, y la gente, lo que dice la televisión es como la verdad absoluta, ¿no? Pero no es cierto, pues ahí lo agravan, lo hacen más... más amarillista el asunto. Y pues creo que nos toca a nosotros como organización que estamos ayudando a estas personas involucrarnos también un poco en esa formación con la sociedad y dar información, prevención y sobre todo información científica, ¿no? Bien, pues ya pasan 54 de la hora, nos quedan pues unos minutitos. Te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros, Rubén. ¿Algo que desees agregar? Si hay alguna persona por ahí que le sobre un litro de leche, que le sobre un kilo de harina, que le sobre... Bueno, harina no, porque las mujeres ahora no hacen tortillas de harina, mejor las compran hechas. Frijol, arroz, no sé, artículos no perecederos, nos pueden... Con todo gusto estamos nosotros recibiéndolos ahí para apoyar a estas personas. Inclusive nosotros tenemos el comedor, o igual alguna prenda de vestir que ya estamos renovando el guardarropa y no sabemos qué hacer con esa ropa. Nos la pueden llevar con nosotros o nos pueden decir y nosotros pasamos a recogerla. El teléfono de la tienda Hermosillo es el 210-5703, 210-5703. Nuestro correo electrónico es latendahermosillo@hotmail.com y ahí estamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y el sábado estamos hasta las 2. ¿Tienen alguna página de internet? No, todavía no. Está una de Juárez. Esa página, ¿cuál es? La tienda de Cristo. La tienda de Cristo 16.org. Así es. Y ahí pueden conocer el proyecto que está en Ciudad Juárez. Y la dirección, si no las puede repetir también, es por la favor. Calle Zacatecas, número 194-A, entre Reforma y Guadalupe Victoria. Estamos a un costado de una escuela que está ahí de la iglesia. O estamos enfrente del albergue Esposos Montaño Terán. Pues nos despedimos. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche o en la mañana de los jueves a las 11, bueno, es decir, mañana jueves 8. Y Lisaí se va a despedir. Así es, pues bueno, hay que hacer reflexión porque los números que dio aquí Rubén son los conocidos y eso nomás hay que multiplicarlo por uno más, por dos. Es una situación que está presente con nosotros, lo del SIDA. Bueno, nos escuchamos el próximo miércoles o un jueves a las 11 de la mañana. Mando un saludo a mi extrauterina hija Arge y a mi esposa Rocío, que nos están escuchando en casa. Y a continuación, el fanzine alternativo, ¿no? Bueno, lo dejamos con la programación y más tarde el maestro Rubén Pineda con A Diestra y Siniestra, con algunos éxitos que tiene por acá. Bueno, pues... Pues agradecemos su compañía y les invitamos a que se quede con la programación de Radio Bemba y que escuche también la repetición el jueves 11 de la mañana aquí en Radio Bemba. Sí, de último minuto, saludos a Grisel y a Rubí, fieles radioescuchas de Radio Bemba, dicen, quién sabe qué tan fieles sean, pero bueno, ahí va un saludo y ya, nos escuchamos después, bye. So slashed and torn. Pressure.